Ya es Navidad en Perfumería Sana. ¿Perdona? ¿Y yo sin beneficiarme de los increíbles e inigualables descuentos en perfumería y cosmética de Perfumería Sana? Ahora en Perfumería Sana estuche Muy Mío Sport, David Bustamante, Eau de Toilette, 100 mililitros más neceser, o estuche Malú, Love Music, Eau de Toilette, 100 mililitros más Eau de Toilette, 10 mililitros, por solo 5,50 euros. ¿Perdona? Yo exijo calidad, los mejores precios y asesoramiento. Yo exijo Perfumería Sana.